Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días. Buenos días. Acá estamos, el compañero Chiqui y yo, Corina, en una nueva audición del Frente Ambiental de Elia Villalba, como todos los domingos a esta hora. Saludamos, bueno, a la audiencia, a los compañeros que hacen posible la transmisión. Desde hace, estamos extrañando un poco porque por distintas circunstancias, hace un mes o más que no éramos nosotros, sino otros compañeros y compañeras que se estaban ocupando de esta audición semanal. Así que retomamos hoy, después de, como dijimos, saludar a la audiencia. La retomamos en un momento muy difícil, tanto a nivel nacional como internacional. Lo decimos por el genocidio que está ocurriendo en Palestina por parte de Israel. Hace unos minutos el compañero Rubio se ocupaba más de este tema, pero queríamos nosotros, de todas maneras, nombrarlo, aunque fuera. Dice que estamos participando en una coordinación por Palestina que está realizando diferentes acciones y actividades. En solidaridad con el pueblo palestino. Está. Nosotros hoy vamos a empezar recordando una fecha muy importante, porque hace 19 años, el 31 de octubre del 2004, se llegó con el 65% de votos, se logró el plebiscito por el agua. Van a ser 19 años. Y que logró poner en la Constitución algo muy importante que vamos a resumir, que fue así, que es: el agua y el saneamiento son derechos humanos fundamentales, que el servicio solo puede estar en manos públicas, estatales, y en donde la gestión, participación y el control debe ser competencia de la ciudadanía. Muchas veces nos hemos ocupado de este tema, pero hoy queríamos recordarlo y recordar que quien realizó toda la campaña de plebiscito, toda la juntada de firmas, fue la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, integrada por movimientos sociales, barriales, por el sindicato de FOSE, que son la Federación de Funcionarios de OSE, FUCBAN, que es más conocida la sigla, y otros colectivos sociales y partidos políticos. Ahora, el origen de la Comisión Nacional fue justamente que se veía que se estaba privatizando el agua. Había empezado en Maldonado, con unas tarifas además carísimas, y ya se estaban proyectando otras privatizaciones. Por ejemplo, una eran para el lado, por cerca de Pando, y eso fue, digamos, el germen, ese clamor que empezó a surgir desde abajo para defender el agua. Estaba hacía muy poco el ejemplo de la lucha en Bolivia por el agua también, que dicen los compañeros que vivieron, porque nosotros no estábamos en ese momento, pero lo hemos oído hablar muchas veces por los protagonistas de esa lucha, ¿no? Y queremos, vamos a leer el final de un comunicado de la Federación de Funcionarios de OSE, que vamos a leer textual el final. El principio, justamente, bueno, es recordar esa fecha, ese acontecimiento histórico. Aparte, fue el primer país del mundo que logró poner en la Constitución que el derecho al agua y saneamiento es un derecho humano fundamental. Entonces, leemos textualmente el fin de ese comunicado de FOSE, que es: hoy, 19 años después, los intentos privatizadores de la gestión del agua continúan. El nefasto proyecto Neptuno desconoce la voluntad popular, sin participación y sin criterio de sustentabilidad. Se refiere a todo lo ambiental esto. Pero también hoy, 19 años después, aquí estamos continuando la lucha en defensa del agua que es del pueblo y contra el poder que intenta callarnos a través de la criminalización de la protesta. Salud, pueblo uruguayo. Estas son palabras que a mí me emocionan también porque Fossi ha luchado mucho y recordemos, aparte de la lucha de hace 19 años, de la lucha actual contra el proyecto Neptuno, que incluso el directorio de OCE los ha llevado el caso a la justicia, nos hemos referido y seguiremos refiriéndonos a eso, a compañeros de la Federación. Recordemos también que el referéndum contra la ley de riego fue encabezado por el sindicato, se centralizaron ahí la firma y todo, como se hizo hace 19 años, y recordando, eso era un referéndum, porque era contra una ley, la ley de riego votada en el Parlamento y presentada por el Poder Ejecutivo, y la consigna, digamos, que veíamos por todos lados, era la ley de riego que privatiza y contamina el agua. Entonces, nuevamente vemos a este sindicato en la lucha por el agua, y entonces ahí, bueno, le dejo la palabra a Chiqui ahora. No, queríamos hacer un poco como una especie de paralelo entre esa lucha y la que se está llevando actualmente en otro plebiscito, en este caso contra, en defensa, mejor dicho, de la seguridad social. En los dos casos, el inicio viene de un sindicato, de los trabajadores, del movimiento social que se genera alrededor, y, la particularidad, yo creo, que de estos dos movimientos es que los sindicatos, que si bien siempre, se movilizan por cuestiones salariales, condiciones de trabajo, etcétera, en estos dos casos van más allá, van a un problema que es de toda la sociedad. Es un problema mucho más abarcativo y realmente la importancia que tiene el que un sindicato se implique en estos temas de esta forma, ¿no? Entonces, Corina hacía un poco la historia de aquel momento y pensamos que aunque se está hablando mucho, recordar un poco con relación a este plebiscito cómo surge, ¿no? En primer lugar, dentro del sindicato de ATCS, que son los trabajadores del Banco de Previsión Social, hay una comisión, la Comisión de Seguridad Social, que viendo que se venían, mucha gente hablaba de reforma, ya por el año 17, 18, dijeron, vamos a ver, si hubiera que reformar la seguridad social, ¿cuál tendría que ser el punto de vista de los trabajadores? Y se pusieron a trabajar hace ya más de 5 años con relación a este tema y generaron un proyecto alternativo. Aparte de ese proyecto alternativo, se lanzó un 18 de mayo, hace 2 años y algo, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, MONDES, constituido, formado por sindicatos, ya sea de trabajadores, de estudiantes, organizaciones sociales, partidos políticos, comités barriales, comités departamentales, una herramienta que ha puesto el tema en la palestra pública y que de una forma u otra ha incidido para que se tenga que tomar este tema y se tenga que contemplar la visión de los trabajadores con relación a esto, ¿no? Entonces, es importante también esto, que no es solo un problema de aumento de salarios o mejoras del servicio, sino que es, en los dos casos se trata de la defensa de un derecho humano fundamental y la defensa de la concepción misma de la seguridad social en este caso, en el sentido incluso de solidaridad, de solidaridad intergeneracional, es una cuestión que es muy, muy, muy vasta, y es el preservar el alma de lo que debe ser la seguridad social. Bueno, los dos tienen esa característica también, que crecieron desde el pie, desde abajo, desde algo chiquito, y de a poco, de a poco, de a poco se fue instalando cuando había gente, intereses, sobre todo a nivel de los grandes capitales, del sistema financiero, de no hacer mucha ola, que esto pasara poco menos que desapercibido y que fuera presentado como una solución todos los recortes y los ataques que se hacían a la seguridad social. ¿Querías decir algo? No, digo que incluso en el caso del agua era considerarla como una mercancía, claro. Lucrar con él, como es la ley de riego, por ejemplo, ¿no? Y en este caso es dárselo, claro. Ya empezaron en el año 96, en dárselo al sistema financiero, a los bancos, hacer que ellos tuvieran una competencia dentro de la seguridad social cuando su objetivo principal es el lucro. Ahora, dentro de eso también, porque nosotros, digamos, tenemos que ver todos los aspectos, está el aspecto de solidaridad intergeneracional, solidario dentro de la sociedad, pero también desde el punto de vista ambiental, es importante este plebiscito, porque uno de los puntos centrales es la eliminación de las AFAP, y las AFAP, como son algo que lo que lo mueve a los bancos es el lucro, invierten en al sistema financiero, invierte lo que buscan es invertir la plata de los trabajadores para lucrar con ella, para obtener ganancias, pero a la vez alimentan cosas del modelo productivo que muchos de nosotros no estamos para nada de acuerdo. Son un incentivo para el agronegocio, para el extractivismo, para los barrios privados, para la especulación inmobiliaria, grandes proyectos inmobiliarios, etcétera. Entonces, están utilizando el dinero de nosotros, los trabajadores, para cosas que después nos van a hacer daño. Incluso como sociedad entera, porque digo, los agrotóxicos en el agronegocio, el movimiento forestal celulósico, estos monocultivos, todo eso, hasta han tenido relación, y ya lo hemos explicado varias veces, sí. Hasta con la sequía, Bueno, no vamos a extendernos mucho más con esto porque seguramente no nos va a dar el tiempo, como ya estamos acostumbrados. Una cosita, Chiqui, yo no sé si tú dijiste que incluso el ATCS, o sea, el Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social, elaboró un proyecto. Eso, sí. ¿Te referiste al proyecto? Sí, empezaron en el año 18. Sí, ya, lo elaboraron, lo presentaron a la comisión de expertos, entre comillas, que al gobierno también. En general fue ignorado. Y después, en general fue ignorado totalmente. Nadie, así como en general es ignorado por muchos el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social. Digo que son los innombrables, como había cosas en el tiempo de la dictadura. El Mondes parece para algunos innombrable. Yo no sé, paralelismo, me parece muy importante entre estos dos plebiscitos y el rol de sindicatos específicos, ¿no? Y desde muchos puntos de vista. Muchos puntos de vista de lo que es la solidaridad, el concepto mismo de seguridad social y de ayuda. Porque, entre otras cosas, bueno, hay muchísimas cosas para hablar, pero la solidaridad del BPS se muestra también con el seguro de paro, con cuestiones de enfermedad, el Canzani que estudia las locaciones familiares, lentes, audífonos, sería una lista muy larga, y para pasarla exhaustiva, claro. de todos los beneficios que tiene y la forma de solidaridad en la, con relación a la población. Y que eso los AFAP no paga nada. Las AFAP solo se lleva el dinero para especular después. Incluso prestarle al Estado la plata a los trabajadores y cobrar los intereses para ellos. Y con tremendo sueldo lo funcionan los directivos además. Pero como se nos está yendo el tiempo, capaz que no sé si dejamos este tema y empezamos el otro, que también está relacionado. Justo salió también la fecha simbólica del 31 de octubre. Bueno, es una carta abierta presentada a las autoridades uruguayas, que vamos a leer, digamos, la primera parte y después continúa Corina. Carta abierta a las autoridades uruguayas. Exigimos sanciones a la empresa UPM por el mayor derrame químico de la historia del Uruguay. El pasado 17 de agosto se tuvo la primera noticia del que sería un desastre ambiental. Un derrame de 1 millón de litros de soda cáustica de la empresa UPM en Pueblo Centenario provocó la extinción de toda vida en un curso de agua cercano. La empresa y el gobierno sabían desde el mes de junio había pérdidas en la pileta de decantación que recibía la soda y hubo una rotura en el intercambiador de calor de soda cáustica, lo que demuestra la inoperancia de los sistemas de control de UPM y la falta de responsabilidad de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental y del Ministerio de Ambiente. Lo que es peor, aún peor, UPM pretendió minimizar el hecho a nivel de la prensa y el Ministerio de Ambiente demoró 40 días en dar la noticia y en anunciar una posible irrisoria multa de 1.000 unidades reajustables, aproximadamente unos $42.000, siendo que solo UPM 1 tiene una ganancia neta por día de $650.000, ¿no? O sea que no es ni siquiera ni una propina para eso. Hace décadas que las organizaciones sociales, ambientales y sindicales denunciamos los atropellos de las multinacionales forestales y sus plantas de celulosa, basadas en monocultivos que destruyen nuestra tierra fértil, expulsan a los pequeños productores, acaparan el uso del agua y afectan gravemente la biodiversidad. Este hecho no es un mero accidente. Es parte del modelo productivo, extractivista y altamente contaminante. En septiembre de 2022, un vivero de UPM en Guichón, Paysandú, fue denunciado por contaminar un arroyo. Usaba 17 agrotóxicos peligrosos no autorizados. Y días después, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por decreto, los autorizó favoreciendo a la empresa y minimizando el desastre que se causó en el curso de agua. UPM2 recibió 11 sanciones durante la construcción y 3 más en los 4 meses que llevaba de funcionamiento. Por todo esto, y para defender realmente nuestro territorio y bienes comunes, las organizaciones abajo firmantes exigimos con urgencia, y acá va a seguir Corina con el tema. Sí, sigo con la carta, sancionar a UPM2 con parada de planta total hasta que se haya determinado las causas y solucionado el problema para que no vuelva a suceder. Mientras dure la sanción, UPM debe hacerse cargo del salario completo de las y los trabajadores y los pagos a proveedores de insumos comprometidos. Instalar, la segunda propuesta, ¿no? Instalar una comisión de seguimiento de sesión mensual abierta a la participación, gestión y control de toda la ciudadanía en las 3 plantas de celulosa, UPM 1, UPM 2 y Montes del Plata. UPM 1 es Bonia, ¿no? tal como lo exige el artículo 47 de la Constitución, reforma constitucional votada por el pueblo en 2004, la que recordábamos recién. Por eso este comunicado salió también en la misma fecha, y la ley 18.610 en relación al agua. Y termina con esta frase: el agua, la tierra y la vida se cuidan y se defienden, basta de extractivismo depredador impune. Ahora voy a hacer un comentario, no puedo leer porque no hay tiempo, todas las organizaciones que lo apoyan, pero digo, todas estas organizaciones, siempre estamos incluidos, está incluido el de Villalba, por supuesto, siempre luchamos para que no existiera UPM realmente. Ahora, bueno, instalada, ya que no logramos pararlo a pesar de todas las acciones y movilizaciones que hubo, se pide una parada de planta, pero en realidad todos quisiéramos que esto no existiera, ¿no? Y quisiéramos impedir la cuarta y la quinta pastera de la cual se habla. Son unas casi 60 colectivos, diferentes colectivos, muchos son del interior del Uruguay, y hay también 23 que son organizaciones internacionales en apoyo también a lo que dice esta carta, y 5 de ellas son de Finlandia. Y ahí queríamos recordar el título que pusimos, ¿no?, al boletín, porque nosotros hemos hablado innumerables veces de UPM y todas las nefastas consecuencias en todos los niveles, ¿no? El boletín del año 2019 decía UPM2, la entrega de la soberanía. Uruguay convertido en una colonia. Sí. Es que como decíamos, colonia de una empresa de un país, porque también creo que hay capitales del Estado de Finlandia que participan en UPM, ¿no? Exacto. Incluso hubo una acción que se hizo hace poco tiempo en Centenario, que incluso asociaciones, justamente hay 5 que figuran acá, que también militan allá y denuncian el colonialismo que significa la acción de UPM acá en nuestro país, desde Finlandia. Hace dos años, me acuerdo, en marzo, ahí la conocimos a una estudiante finlandesa que vino y estuvo más de un mes, creo, y estuvo recorriendo incluso todos los pueblos y hablando con los vecinos para ver las consecuencias que traía, en este caso, el trayecto de la vía del ferrocarril. Ella estuvo acá en el territorio informándose y la conocimos personalmente el día internacional de lucha por el agua, el 22 de marzo. Cierto. Y quería agregar algo más, que vamos a colgar esta carta en nuestro Facebook, que es Frente Ambiental de Elia Villalba. Y está también esto en la página 15 de Ambiente del Semanario de la Juventud, que va del 4 de noviembre hasta el 10 de noviembre. Y quería agregar que en el Semanario de la Juventud encuentran siempre una o dos páginas con temas ambientales. No, una reflexión que queríamos hacer es que lamentablemente digo, pero hemos tenido razón en prácticamente todas las cosas que se han planteado con relación a UPM, al tren y lo nefasto que son. Y cuando decimos hemos planteado, no me refiero solamente a nosotros, me refiero a toda la sociedad civil, organizaciones sociales, ambientalistas, gente, técnicos, especialistas de la academia, vecinos de los distintos lugares. Todas estas cosas que se han planteado van ocurriendo, y muchas veces son detectadas o salen a luz gracias al trabajo de los vecinos que están un poco, digamos, vigilantes o ven realmente en qué forma los afecta. Y hay una cosa que, digamos, los últimos gobiernos lo han transformado, lo han subido al pedestal de las políticas de Estado, que es el ninguneo a la población, el no tener en cuenta todo lo que plantea la población. Es cero. Y esto va junto con eso, otra cosa que han subido al pedestal de las políticas de Estado es la soberbia. Esta semana escuchábamos a Fabricio Acosta Machuca hablando de la intervención de un diputado colorado, creo que era de Canelones, preocupado por las molestias y perjuicios que el tren de UPM está causando a las poblaciones de Canelones y que va a causar en forma permanente. Partición de ciudades, tránsito, servicios aislados de la población, etc. Como si fuera algo nuevo, como si no se hubieran hecho juntadas de firmas. Incluso tú, Corina, estuviste acá en en lo que es el municipio G, en distintos lugares por donde pasaba el tren, gente, ¿no? Sí. Planteando qué es lo que iba a pasar con este tren, todos los perjuicios que iba a tener para los comerciantes, para las poblaciones, y hay gente que lo empieza a descubrir ahora, pero eso se debe al ninguneo que ha existido acerca de todo lo que sale desde abajo, desde el pie de las poblaciones, de las comunidades territoriales, etcétera, y de la academia también, porque hay un ninguneo a la academia que es impresionante, que sucede también con el proyecto Neptuno, con todo aquel que levanta una voz de alerta diciendo miren lo que están haciendo, porque como dijo, como era el que fue ministro de Ganadería y Agricultura, la plata manda, Benech. Lo dijo en el caso de cuando se quería prohibir agrotóxicos que matan las abejas y los polinizadores, y que incluso la Unidad Popular presentó un proyecto sobre eso y que fue desestimado, y que estaba proyecto que fue hecho junto con los apicultores, con los que saben bien lo que está pasando, ¿no? Nos falta poco, ¿no? Pero yo quería simplemente decir que cuando uno dice políticas de Estado, son políticas de distintos gobiernos. Claro. Por las dudas, digo, políticas de Estado, fue el gobierno anterior, fue el gobierno actual, que han favorecido estos emprendimientos con la zona franca, con exoneración de impuestos, con la ley de protección de inversiones y otras cosas más que en este momento nos olvidamos porque estamos determinando, pero han sido favorecidos, son con una sumisión tremenda. Ahora estamos hablando, como dice la carta, es la biodiversidad y la salud de la gente, porque en lugares, por ejemplo, en Fraiventos mismo, cerca de Planta, se dice, se ve más cáncer, pero eso no es estudiado por el Ministerio de Salud Pública, no está comprobado como se hace, por ejemplo, en algunos lugares de Argentina, que está probado la influencia, en este caso, de la soja y de los agrotóxicos que utilizan también los monocultivos forestales. Lo que no se busca no se encuentra. Bueno, ya vamos a despedirnos hasta la próxima semana. Parece, Vicente, ¿no?, que estamos llegando al fin y el programa que viene ahora. Bueno, viene Tierra Libre de Luis Córdoba. Y le decimos hasta la semana próxima y que pasen lo mejor posible. Queríamos haber tocado otro tema que es el de Punta Ballena, pero bueno, lo haremos, no hubo tiempo, lo haremos en la próxima y con una compañera a su vez en lo posible que vive en la costa y está viendo toda la problemática que está viendo justamente que destruye la costa, que destruye la naturaleza. Con la plata, con las finanzas, con la inmensa. Bueno, hasta la próxima y que pasen lo mejor posible de este mundo que estamos viviendo ahora. Chao.